A los oyentes de la W, quienes habitualmente nos acompañan en Peláez y de Francisco, para obviamente un tema básico que es el fútbol. Pero en esta primera semana de enero hemos resuelto, durante unos días, tener unos especiales musicales, porque la temporada en Colombia apenas está empezando a germinar, ya tendremos tiempo de hablar de ella. Y con Martín de Francisco hemos llegado a un convenio. Presentaré dos programas de boleros, uno con voces masculinas, otro con voces femeninas, y un tercer programa dedicado ya a música tropical, invocando cantantes de Cuba, básicamente. Pero este primer programa, que nos atañe, trae boleristas, hombres para recordar. Para ello también vamos a dar algunos datos que yo particularmente he tomado de un libro de Ofelia Peláez que se llama La verdadera historia del bolero. Es bueno recordar que la historia de los orígenes del bolero y de sus etapas más destacadas es realmente clara. De por sí, es uno de los pocos ritmos populares cuyo nacimiento ha sido verificado hasta la saciedad por sus innumerables investigadores. Básicamente, se resume diciendo que hay bolero español y el bolero que nació en Cuba. Por supuesto, el bolero español es del siglo XVIII. El bolero creado en Cuba es mucho más acá. Y después de ello comentaremos la cantidad de ramificaciones que tiene el bolero. Pero como es el programa de voces del recuerdo, voces que llenaron en un momento nuestra memoria y nuestra historia, el primer invitado es don Leo Marini. Leo Marini, gran intérprete del bolero, trabajó con dos orquestas muy importantes que fueron la de Don Américo y sus Caribes, Américo Belotto, y la Sonora Matancera. Es más, con la Sonora Matancera grabó una cantidad de boleros, Leo Marini, que titularon en ese trabajo Reminiscencias, que tuvo una enorme cantidad de consumidores, de compradores. Bueno, su nombre verdadero era Alberto Batet Vitali, nacido en Mendoza, Argentina. Tuvo, afortunadamente para él como maestro, a un tenor lírico español llamado Juan Díaz Andrés. Ese señor, pues básicamente le ayudó a educar su voz. Américo Belotto, que era violinista y de planta de Radio Belgrano, lo convenció para que grabara cuatro boleros y enviarlos a Colombia. Los cuatro boleros fueron Llanto de Luna, y al reverso de ese disco estaba Ya lo verás, eran discos de 78 revoluciones por minuto. Y el otro trabajo era Caribe Soy, y al reverso Yo contigo me voy. Esto estamos hablando del año 1948. Leo Marini vino muchas veces a Colombia, pero la primera vez que apareció por acá lo sorprendió el bogotazo, con el desafortunado incidente de Jorge Eliécer Gaitán. Y, por supuesto, se vio interrumpido en sus trabajos y decidió marcharse a Puerto Rico. Y de ahí no solamente consiguió los primeros contratos con la SICO, que era un sello de Nueva York, sello musical, y con el tiempo regresó a Colombia. Es más, aquí en Bogotá fundó, con Don Américo, un sello discográfico llamado Coro, que realmente fue un fracaso. Vivió mucho tiempo en Bogotá, regresó a Argentina y en su última etapa interpretó varios tangos. Pero Leo Marini, el bolerista, nos va a recordar este inolvidable, Tristeza Marina. Tú quieres más el mar, me dijo con dolor, y el cristal de su voz se quebró. Recuerdo su mirar con luz de anochecer y esta frase como una obsesión. Tienes que elegir entre tu mar y mi amor. Yo le dije no y ella dijo adiós. Su nombre era Margot, llevaba boina azul y en su pecho colgaba una cruz. solo con mi barco carbonero, mi destino prisionero y mi triste soledad. Mar, ya no tengo a nadie. Mar, ya ni tengo que cuando al puerto llegue un día, esperando no estará amargo. Cuando al puerto llegue un día, esperando no estará amargo. Al lado de Leo Marini siempre figuró Ugo Romani como una yunta, porque también era mendocino, un hombre de una voz romántica. Tenía perfecta afinación, una voz suave, casi dulzón su estilo. Su nombre era Francisco Antonio Bianchi. Sus padres eran italianos. Las primeras grabaciones fueron Nuestras vidas, Ven junto a mí, ¿Por qué eres así?, que fue de un gran éxito en Colombia, y No vale la pena. Al igual que Marini, su contacto con Américo Beloto lo fue proyectando como gran bolerista. Grabó temas, por ejemplo, de Mario Clavel. Y al lado de Marini, realizó varias giras, no solamente por Colombia, allá en 1954. Después se radicó largos años en Caracas y allí dejó un poquito de lado el bolero e incursionó en el campo de representar artistas. Con los años va a Buenos Aires, sigue trabajando al lado de un cantante que ustedes recordarán, Palito Ortega, que tenía una empresa de música o para músicos, y consiguió la representación del Topo Gigio, una serie que fue inolvidable también para los televidentes colombianos. Don Ugo Romani, con su estilo muy azucarado, nos trae este bolero, Vieja Luna. Escaparme con la vieja luna, en el momento que la noche muere, cuando se asoma la sonrisa blanca, mañana de mi adversidad. Quiero volver a revivir la noche, porque la vieja luna volverá. ¿Quién sabe dónde está mi amor? Ella sabe si es que lo perdí. Vieja luna que en la noche va. a revivir la noche. Porque la vieja luna volverá. Ella es quien sabe dónde está mi amor. Ella sabe si es que lo perdí, vieja luna, que en la noche va. En la historia del bolero, fueron muchos los temas que sirvieron para su proyección. Por ejemplo, hubo boleros de tipo erótico, hubo boleros de tipo filosófico, algunos geográficos, otros lapidarios. Hubo inclusive boleros de tipo ofensivo. Otros boleros fueron prohibidos. Hubo boleros sensuales e íntimos, otros boleros de tipo suplicantes. Pero ahora vamos a traer a Roberto Ledesma. Este señor nació en La Habana en 1924. Fue estudiante de electrónica, pero fue en 1953 cuando integró el trío Martino al lado de los hermanos Horta. Aquí es bueno hacer una precisión. Hubo en Colombia otro trío con el mismo nombre, el trío Martino, que era del sur, era de Nariño. Bueno, pero volviendo con Ledesma, Ledesma trabajó con sus hermanos o con los hermanos Horta, que se llamaban Ernesto y Eugenio, y fue la primera voz del trío, que inclusive vino a Colombia en dos oportunidades, en 1953 y también vino Ledesma en 1956. Ya en 1960 el trío se desintegró y resolvió irse a Miami a trabajar con la orquesta de Fajardo y actuar en el Hotel Fontainebleau. Después estuvo con la orquesta de Pepe Delgado, pero sus más aplaudidos temas fueron los escritos por Armando Manzanero. Creen muchos entendidos que los boleros de Manzanero, el compositor mexicano, Ledesma los catapultó, los puso en los primeros lugares. Dice la historia que Roberto Ledesma grabó unos 15 LP, larga duración. Este tema que vamos a escuchar, ¿Dónde estás, corazón?, es un tema original del folclore mexicano que fue compuesto en 1924. Pero aquí hay una curiosidad. ¿Dónde estás, corazón?, lo conocemos más en Colombia en tiempo de tango, porque un señor, Augusto Berto, hizo el arreglo y la gente pensó en su momento que era argentino, que era un tango hecho bolero. No, originalmente era un bolero, lo pusieron en tango, pero Ledesma, Roberto, lo trae aquí en este especial de la W en tiempo de bolero. ¿Dónde estás, corazón? Yo la quería más que a mi vida, más que a mi madre, ay, la amaba yo. Y su cariño era mi dicha, mi único goce era su amor. Una mañana de frío invierno, entre mis brazos, ay, se me murió. Y desde entonces voy por el mundo con el recuerdo de aquel amor. ¿Dónde estás, corazón? No oigo tu palpitar. Es tan grande el dolor que no puedo llorar. Yo quisiera llorar y no tengo más llanto. La quería yo tanto y se fue para nunca volver. Yo la quería con toda el alma, como se quiere ahí solo una vez. Pero el destino, cruel y sangriento, quiso dejarme sin su querer. Solo la muerte arrancar podía aquel idilio ahí de tierno amor. Y una mañana de frío invierno, entre mis brazos se me murió. ¿Dónde estás, corazón? No oigo tu palpitar. Es tan grande el dolor que no puedo llorar. Yo quisiera llorar y no tengo más llanto. La quería yo tanto y se fue para nunca volver, para nunca volver, para nunca más volver. Entre los compositores de boleros más antiguos se destaca un señor llamado Eusebio Delfín, quien empezando el siglo XX creó, ustedes lo van a recordar, En el tronco de un árbol, que tuvo otro título, Y tú, ¿qué has hecho?, el cual grabó este señor Delfín con su propia voz, siendo de los boleros más hermosos que se han compuesto o de los que se han compuesto en Cuba. Pero el invitado ahora es más vecino nuestro, o era vecino. Hablo de Felipe Pirela. Había nacido en Maracaibo en 1941. Fue trabajador de planta, como se decía o se estilaba en las orquestas de esa época. No eran cantantes que entraran y salieran, sino que estaba siempre permanente con la Billos Caracas Boys, la que lo lanzó a la fama en América. Ustedes recuerdan que Felipe Pirela, en su momento, los famosos mosaicos de la Billos, tenía tres cantantes de Don Billo Frometa. Uno era Cheo García, que era un cantante de estilo tropical, que interpretó muchísimos temas colombianos, y estaba Memo Morales, un maracucho también, que estaba orientado hacia la música española, el paso doble, fue el fuerte de Memo Morales. De un momento a otro, Felipe Pirela pues decide convertirse en solista, y es allí cuando a él lo reemplaza el Puma, José Luis Rodríguez. Sin embargo, en el año 1964, Felipe Pirela recibió una distinción, el Guaicapuro de Oro, por ser el cantante más popular por ese estilo romántico. Fue señalado o mencionado como el bolerista de América. Murió en circunstancias trágicas. Fue asesinado en Santurce, Puerto Rico, en 1974, cuando apenas contaba con 33 años. Aquí viene, en este especial, Felipe Pirela, el malquerido. Si yo pudiera borrar su vida, la borraría. Aunque quisiera también así borrar la mía. Al conocerla nunca creí lo que decía. Pobre de mí, por la mujer que yo más quiero. Y esa mujer vive conmigo queriendo a otro. He mantenido cuerpo y alma en un infierno. Soy mal querido, pero dejarla no puedo. Ay, qué agonía, pobre de mí, ser mal querido. Aún así, de noche y día, vive conmigo. Querido por la mujer que yo más quiero, y esa mujer vive conmigo queriendo a otro. He mantenido cuerpo y alma en un infierno. Soy mal querido. Aún así, de noche y día, vive conmigo. Continuando con estas historias de boleros y de boleristas, sobre 1930 es cuando el bolero alcanza consagración mundial al conocerse ese tema que se llama Aquellos Ojos Verdes, que tiene música de Nilo Menéndez y versos de Adolfo Utrera. El tema, vea qué curioso, fue inspirado en Conchita Utrera, hermana del compositor Adolfo. El invitado que viene es en Sudamérica, porque el bolero tuvo... hubo boleristas en Panamá, hubo boleristas en Colombia, ya mencionamos Venezuela, pero nos faltaba uno, en Chile. Y el invitado a continuación en este especial de la W es Lucho Gatica. Él nació en Rancagua, en Chile, en 1928. Su nombre de pila, Luis Enrique Gatica. Fue técnico en laboratorio dental, obviamente de profesión que nunca ejerció, pero hubo un periodista y locutor muy famoso chileno llamado Raúl Matas. Él tenía, Matas, un programa denominado Las Estrellas se Reúnen. Allí trabajó Lucho Gatica en cuatro años, y este Raúl Matas fue quien le puso eso de Lucho. Su hermano Arturo Gatica fue intérprete de música folclórica chilena. Volviendo con Lucho, ganó en 1951 el Caupolicán por ser el mejor cantante. Dicen que Olguita Guillot, una bolerista cubana, le cedió varios, o por lo menos le enseñó varios de sus propios boleros. Lo cierto es que Gatica impuso un estilo completamente nuevo en el bolero, sereno en el fraseo. Tenía una suavidad melódica. Con el tiempo y con los años se radicó en los Estados Unidos, concretamente en Los Ángeles. Tuvo al final de su vida problemas, irónicamente, en la voz. Prácticamente perdió la voz. Sin embargo, aquí revivimos su voz con este tema inolvidable, Lucho Gatica, La Barca. Dicen que la distancia es el olvido, pero yo no concibo esa razón, porque yo seguiré siendo el cautivo de los caprichos de tu corazón. Supiste esclarecer mis pensamientos, me diste la verdad que yo soñé, ahuyentaste de mí los sufrimientos,

Es más, cuentan que a los 7 años interpretó el Ave María de Schubert. En México, en la capital federal, gracias al apoyo del director del Colegio de La Salle, pues pudo estudiar en el conservatorio solfeo y piano. Tuvo varios compañeros de estudio, entre ellos cantantes famosos como Juan Arbizu y el doctor Ortiz Tirado. Con el tiempo participó, escuchen bien, en 40 películas en el mejor momento del cine azteca, que se puede resumir en la década del 50. Durante 13 años tuvo su propio programa, se llamaba El Estudio de Pedro Vargas, que yo tuve la fortuna de verlo aquí en Bogotá en 1970-71. Se presentó en el Salón Monserrate del Hotel Tequendama y vino con José Alfredo Jiménez y con Alicia Juárez. El tenor de las Américas, don Pedro Vargas, que grabó inclusive a dúo con Benny Moré, entre otros. Y tenía una curiosidad, cada vez que terminaba su intervención en una presentación en el escenario, repetía, muy agradecido y muy agradecido. Y así queremos agradecerle a Pedro Vargas, que nos trae este bolero ranchero, Se me olvidó otra vez. Probablemente ya de mí te has olvidado, y mientras tanto yo te seguiré esperando. No me he querido ir para ver si algún día que tú quieras volver me encuentres todavía. Por eso aún estoy en el lugar de siempre, en la misma ciudad y con la misma gente, para que tú al volver no encuentres nada extraño y seas como ayer. Y nunca más dejarnos, probablemente estoy pidiendo demasiado. Se me olvidaba que ya habíamos terminado, que nunca volverás, que nunca me quisiste. Se me olvidó otra vez que solo yo te quise. Aún estoy en el lugar de siempre, en la misma ciudad y con la misma gente, para que tú al volver no encuentres nada extraño y seas como ayer. Y nunca más dejarnos, probablemente estoy pidiendo demasiado. Se me olvidaba que ya habíamos terminado, que nunca volverás, que nunca me quisiste. Se me olvidó otra vez que solo yo te quise. Probablemente ya de mí te has olvidado. Después de don Pedro Vargas, bajamos hacia el Cono Sur para encontrarnos con Roberto Llanes. Su nombre, Roberto César Iannacone, nació en Córdoba, Argentina, en 1932. Estudió también, al igual que Pedro Vargas, música en conservatorio provincial. Estuvo en las filas militares y cuenta la historia que sus actuaciones en el casino de oficiales le permitieron disfrutar de días de asueto, de vacación. Es decir, canjeaba esos días en el casino de oficiales con su trabajo. Pero este Roberto Llanes fue pianista, cantó inclusive tangos, boleros, que lo vamos a escuchar, y estuvo en jazz. Hay una curiosidad enorme. En el año 1963, Roberto Llanes graba con el maestro Astor Piazzolla. Grabó 4 temas. Además, Llanes fue compositor y por allá en 1957 hizo prueba para integrar los 5 Latinos, el grupo argentino donde se destacaba la voz de Estelita Raval. No pasó la prueba y continuó en su estilo o en su calidad de solista. Y aquí traemos en este especial a Roberto Llanes con un clásico, Lágrimas del Alma. Después de un día lluvioso, el cielo se oscurece. Ahí es donde comienza mi pecho a suspirar. Recuerdo aquella tarde de nuestra despedida. Pues era un día como este que no podré olvidar. Por eso, cuando llueve, me lleno de recuerdos. Y con tristeza espero la horrible oscuridad. Las lágrimas del alma semejan esta lluvia. La noche con su manto tendrá su diadema. Sumido en el letargo, el pensamiento implora que aclare nuestro cielo y vuelva a ser feliz. Por eso, cuando llueve, me lleno de recuerdos y con tristeza espero la horrible oscuridad. Las lágrimas del alma semejan esta lluvia. La noche con su manto tendrá su día de eso, cuando llueve, me lleno de recuerdos y con tristeza espero la horrible oscuridad. Las lágrimas del alma semejan esta lluvia. La noche con su manto tendrá su día de luz. Con su manto tenderá su día de... Recordando la historia del bolero, del nacimiento del bolero, nace realmente el nuestro, el conocido, nace en Cuba y llega a México por Yucatán. Por eso se habla del bolero de Yucatán. Lo realmente fue que pasó muy cerca, se estaba muy próximo Cuba y Yucatán, y por ahí ingresó el bolero. Lo cierto es que el bolero latinoamericano ha sido mucho más, digamos, flexible, permitió a muchos cantantes destacarse. Ustedes notan que, por ejemplo, en este programa no es que haya ignorado, sino que no nos corresponde traer a los tríos mexicanos que fueron los dueños del bolero. Bastaría citar a los Panchos, a los Tres Reyes, a los Haces, a, bueno, tantos, los que manejaron Johnny Albino y su trío San Juan, Los Tres Diamantes. Bueno, en fin, ellos no están en el programa. Pero el que viene es un bolerista colombiano. Llama él Alberto Granados. Nació en Río Frío, un municipio del Valle del Cauca, en 1942. Su nombre de pila era Luis Alberto Giraldo Holguín. Hizo muchos temas populares en la década del 50. Grabó temas románticos como Borra, en portugués, también lo tenía otros cantantes. Ah, Lucho Gatica lo tuvo en portugués, Risque, que equivale a Borra. Y grabó Alberto Granados Luna en el Río. Trabajó bambucos como En el Marco de tu Ventana. Y en 1955 Alberto Granados hizo parte de un programa de Nueva Granada que se llamaba Donde Nacen las Canciones. Fue esposo de Teresita Gutiérrez. Y en radio fue acompañado por el inolvidable maestro Jaime Llano González. Incursionó en la política y llegó a ser alcalde de Río Frío en la década del 80. En Argentina ganó el disco de plata del sello Odeón. Fue locutor, vendedor de publicidad y fue un hombre de música, Hernán Restrepo Duque, quien lo motivó a cantar. Aquí está Alberto Granados, Mi Último Bolero. Inspirado por ti, quiero que la gente se entere que todo mi cariño siempre fue para ti. Quiero vivir siempre a tu lado. Oye, mi último bolero, que canto con el alma, inspirado por ti. Artista cubano, Rolando La Serie, nació en Villa Clara, Cuba, versátil, cantó boleros, tangos, son montuno, guarachas, era timbalero a los 9 años y fue además zapatero. Reemplazó a Miguelito Cuní en la orquesta de Arcano y estuvo además en el coro de la banda gigante de Benny Moré. Rolando La Serie, Hola Soledad. Thank you.

la vida con esta separación. Somos dos gotas de llanto en una canción. Nada más, eso somos. Nada más. Y en el cierre de este especial con boleristas de América, hemos invitado a otro chileno, Antonio Prieto. Antonio Prieto trabajó también mucho tiempo en programas de radio y de televisión. Era un poco el estilo de lo que llamaron los americanos o los norteamericanos crooner, que no eran solamente el cantante, sino el cantante, animador, conversador, entrevistador. Eso lo tuvo Antonio Prieto, el chileno, que incursionó, grabó algunos temas en tiempo de tango, pero queremos recordarlo que en este que es de su propio pensamiento y que fue, yo diría, el éxito grande de Antonio Prieto, La Novia. Blanca y radiante va la novia, le sigue atrás un novio amante, y que al unir sus corazones harán morir mis ilusiones. Ante el altar está llorando, todos dirán que de alegría, dentro su alma está gritando Ave María. Mentirá también al decir que sí, y al besar la cruz pedirá perdón, y yo sé que olvidar nunca podría, que era yo, no aquel a quien quería. Ante el altar está llorando, todos dirán que de alegría, dentro su alma está gritando Ave María. Me resta darles las gracias por habernos acompañado en este rápido repaso con 11 de los boleristas más destacados, por lo menos creo yo, en Latinoamérica. Y el próximo programa, no lo olviden, será el día 6, ahora, esta semana, el 6, que traeremos voces femeninas en la historia del bolero. Muchísimas gracias por la compañía y, por favor, permanezcan aquí en la W.